Buenos días a todos. Hay un hilo conductor en todos los pensamientos que llevamos esta mañana. El Espíritu Santo hace que nuestras vidas y nuestras mentes y nuestros corazones pues se vayan preparando, ¿verdad? Para aquello que nos está por llegar. Y el Dios que tenemos, al que hemos venido a adorar, es un Dios que reconocemos cada vez que los ojos de nuestra alma y los ojos de nuestro ser están preparados para reconocerlo, ¿verdad? Ahí en el pasaje en el que venía andando, lo confundieron con un fantasma hasta que se acercó, ¿verdad? Y en otros momentos nos parece, como decía Ángel, que no está cerca, que no lo reconocemos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con nuestros sentimientos, aquello que está bastante alejado de la fe. La fe es aquello que se espera, ¿verdad? Aquello que se espera, no aquello que se siente, sino aquello que se espera. Y a medida que vamos eliminando, que vamos aprendiendo a sacar nuestros sentimientos de nuestra relación con Dios, en primer lugar, es cuando lo notamos más cerca. Porque lo que funciona es la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Los sentimientos son humanos, ¿eh? Los sentimientos son nuestros y no hay que renunciar a ellos, pero no podemos usarlos para relacionarnos con Dios sin la fe. Porque la fe viene ¿de quién? De Él. El que da la fe es el Señor. Y por eso que viene de Él es que nos puede capacitar a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de estar cerca del Señor y de reconocerlo. Pues aquí hay algunos israelitas en la historia de hoy que tuvieron que reconocer a Dios, a pesar de muchas manifestaciones que se estaban dando. Ya habíamos visto en los capítulos 1 y 2 de Esdras cómo Dios se había manifestado claramente, no haciéndose visible, pero sí haciéndose perceptible a través de cosas tan poderosas como que el rey de la tierra, el rey de los reyes, el hombre más poderoso del mundo, les enviara en paz a los israelitas a que reconstruyeran el templo de su Dios, ¿verdad? Eso era una manifestación clara del poder de Dios, que está por encima de los reyes de los reyes. Y los israelitas habían salido, aquellos elegidos, aquellos poquitos que habían sido convencidos, ¿verdad? Habían salido con el mayor respaldo económico y legal para poder llegar a la tierra de sus ancestros, de sus padres, que estaba yerma, que estaba arrasada, y ir allí a edificar. Y fueron cargados de tesoros y cargados de deseos, de buenos deseos del mismo Rey de Reyes. Leíamos o meditábamos el domingo pasado en todos aquellos que fueron, ¿verdad? Decíamos que era un grupo muy pequeñito comparado con el pueblo que fue deportado por Nabucodonosor desde Jerusalén, ¿no? Un pueblo muy pequeño, pero eran 50.000. O sea que pequeño comparado con, ¿verdad? ¿Veis las proporciones en la palabra de Dios? Encontramos siempre enseñanza acerca de las proporciones. La mayor de todas es esa de que para Dios 1.000 años son como un día, ¿verdad? Que multiplica las cosas por 1.000 y las divide por 1.000 sin ningún problema. Esas magnitudes a nosotros no estamos acostumbrados a ellas. Pues ahí estaban aquellos 50.000 recién llegados en el capítulo 2, nombrados por sus nombres y cada uno en su ciudad. Cuando encontramos este texto en el capítulo 3, que nos dice qué pasó después de toda aquella, digamos, llegada masiva, permitidme la palabra, que son 50.000, son muchos aparentemente también, ¿no?, comparado con los que somos aquí, aquella tierra desolada, ¿no?, aquella tierra que había sido desposeída. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, capítulo 3 de Esdras, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Yeshua, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo, los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Yeshúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos y los hijos de Judá y los hijos de Jenadad, con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Casi tardaron 2 años en empezar a funcionar aquellos que se habían marchado y habían llegado a sus casas. Y en un capítulo, el autor, el editor de este texto, compila qué fue lo más importante que sucedió en esos 2 años, ¿no? O en ese año y medio. Lo más importante que sucedió es que tuvieron que reconocer al Dios que acababa de enviarles con toda clase de señales y con toda clase de prodigios, ¿verdad? Con todos los permisos, con todas las bendiciones del Rey de Reyes, había que volver a reconocerlo. Porque no tendríamos una visión completa de lo que allí sucedió si no acudiésemos a aquellos que no aparecen aquí, en esta historia, pero están detrás de esta historia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó realmente para que aquellos que llegaban como enviados por una fuerza descomunal a rehacer la tierra de la que habían sido desposeídos sus padres y sus abuelos, llegaran a sus casas, llegaran a sus ciudades, tal como se les había instruido, y se quedaran allí un tiempito? Se les fuera la prisa, se les fuera el ímpetu, ¿no? El impulso. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Algunas claves nos las da el pasaje, ¿no? Muy al principio nos dice que estaban aterrorizados por los habitantes de allí. Si habéis leído el libro de Esdras y el libro de Nehemías, como habíamos recomendado, sabréis ya que hubo mucha oposición por los que estaban allí habitando cuando ellos llegaron, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos aparentemente nada más que eso, que estaban aterrorizados. Aquellos habitantes pobres de allí, que llevaban un tiempo viviendo una vida muy, muy mundana, vamos a decirlo así, muy, muy plana, que eran a su vez también esclavos de ese imperio, siervos de ese imperio, pues estaban aterrorizando al pueblo de Israel. Es que esto nos recuerda algo. El pueblo de Israel se caracteriza por varios rasgos de su carácter, ¿eh? Pero uno de ellos es que eran unos cobardes. Cobardes. El pueblo de Israel en general se caracteriza por ser el mejor representante del resto de la humanidad. Así que, no nos pongamos en el puesto del juez, ¿verdad? Decir, qué cobardes eran. Eran tan cobardes como tú y como yo. Como la mayor parte de los seres humanos que pueblan este mundo. Que ante cualquier pequeña dificultad se acobarda. Por muy grande y por muy bonito y por muy poderoso que haya sido lo que acaban de oír, lo que acaban de ver y lo que acaban de vivir. O sea, como tú y como yo, ¿no? Bien, pues aquí estaban estos representantes del resto de los seres humanos, llegando a sus ciudades, y eso ya es imaginación mía, porque no lo pone en el texto, empezando a reconstruir sus casas, deleitándose en aquellas casas que estaban reconstruyendo, pensando que quizá lo más importante que les había ocurrido en su vida había sido volver a casa. Esto nos pasa mucho a nosotros, los creyentes incluso, cada vez que tenemos un triunfo, porque el Señor nos concede un triunfo en nuestra vida espiritual o en nuestra vida material, al final es lo mismo, ¿verdad? Tenemos después una caída, un desánimo. Aquello que cabría hacernos pensar que nos daría ánimo ya para el resto de nuestras vidas y nos haría ir creciendo y creciendo y creciendo y siendo cada vez más gigantes, nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia vital, ¿verdad? Lo que vivimos cada día, es que estamos en un continuo dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿verdad? Dos pasitos para adelante y uno para atrás. Menos mal que la suma va llegando a la estatura de la medida de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que también nos tiene prometido el Señor. Pero, mientras tanto, nuestra vida, hasta que estemos cara a cara, como, viéndole como es, nuestra vida irá avanzando y dando pequeños pasitos atrás. Sin embargo, sustentada en la esperanza de aquel que resucitó de los muertos, ¿verdad? De aquel que tiene la victoria completa. Así que sin miedo. Y ellos, sin miedo, deberían haber llegado, visto sus ciudades, arreglado sus cuatro paredes e inmediatamente haberse puesto a la labor. Y eso parecería si no fuera porque en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos también las palabras que pronunció alguien que no sale en este pasaje, pero las pronunció de parte de Dios y en aquel momento, en aquel tiempo. Y no podemos leer este capítulo 3 de Ageo sin leer el capítulo 1, este capítulo 3 de Esdras sin leer el capítulo 1 de Ageo. Esdras y Ageo y Zacarías hay que leerlos conjuntamente, ¿eh? Porque los predicadores del tiempo, de aquella época, los que llevaban el ánimo y la palabra de Dios al pueblo de Israel, están también aquí retratados. Y sus palabras y sus vivencias están también en nuestra Biblia. Así que vamos a ir un momento al capítulo 1 de Ageo y vamos a ver cómo se entrelaza el libro de Ageo con el libro de Esdras. Ageo tiene solo dos capítulos, así que no es fácil encontrarlo si no sabes en qué orden están los libros de la Biblia. Te voy a dar una pista. Nahum, Habacuc, todos esos son libros cortitos, que van después de Joel, de Oseas, que es un poquito más largo, ¿eh? Oseas, Joel, Amós, Nahum. Bueno, pues después de Habacuc, Sofonías, encontraréis a Ageo, los dos capítulos de Ageo. Fijaros qué curioso. Fijaros cómo entronca con nuestra historia. Vamos a leer rápidamente el capítulo 1 de Ageo. Yo creo que es más importante lo que dice Ageo que lo que pueda decir yo. El día primero del mes sexto, del segundo año de Darío, nuestro relato empezaba con el mes séptimo. ¿Dais cuenta? Bueno, pues un poquito antes del mes séptimo, donde ha empezado nuestro relato de Esdras 3. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Os suena Zorobabel? Sí. ¿Verdad? Que estaba por allí. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote como Josué, o Yeshua, ¿no? ¿Hijo de quién? De Josadá. Nombres y apellidos. ¿Os dais cuenta que son las mismas personas? Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Vosotros sembráis mucho, pero cosecháis poco. Sí. Habían llegado a sus casas, a sus ciudades, habían reconstruido todo aquello, y se habían puesto a vivir allí, tranquilamente. ¿Bien? Ahora, les estaba pasando algo. Algo ocurría con aquel pueblo que había llegado con tanto ímpetu y tanto respaldo a aquella tierra. Y es que tenían una misión que hacer, pero la estaban postergando, ¿no? Pero estaba ocurriendo algo que podría ser una señal, ¿no? Dice, vosotros sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Os vestís, pero no lográis abrigaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. Id vosotros a los montes, traed madera y reconstruid mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Vosotros esperáis mucho, pero cosecháis poco. Lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por vuestra culpa, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de vuestras manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con vosotros. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús que acabamos de leer en Mateo? Yo soy. No temáis. Yo estoy con vosotros. No temáis. ¿Os dais cuenta? Como a ese Dios creador del cielo y de la tierra, salvador y redentor nuestro, se le puede ir reconociendo a lo largo de toda la historia. Es fácil. ¿Y cuánto nos cuesta reconocerlo en nuestra vida, verdad? Y serle fieles, y ser humildes y entregar nuestras vidas y todo lo que tenemos a Él. Pero Él no ha dejado de hablar. Él no ha dejado de manifestarse. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, fijaros, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el final del mes sexto del segundo año del rey Darío. Exactamente en lo que se sitúa la escena nuestra de hoy. El Señor se hace reconocible. El Señor conoce que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos traicionan, porque nos ha creado Él, entre otras cosas, ¿verdad? No solo es que sea muy sabio, y por eso lo sabe todo, es que es nuestro hacedor. Es que no hay nadie que nos conozca, no hay nadie que te conozca mejor a ti y a mí que nuestro Dios. Otro mensaje aquí. ¿Quiénes elige el Señor para realizar el papel de conductor? Nosotros llamamos ahora líder. ¿Cómo elige el Señor a aquellos que se van a poner al frente a animar a los demás? Pues con su palabra directamente, ¿no? Y sacudiéndoles, sacudiéndonos. Oye, Zorobabel, hijo de Salatiel, nombre y apellido, esto va por ti, ¿verdad? Oye, Yeshua, yo os he traído hasta aquí. Yeshua, hijo de Josadac, ¿verdad? Ese es el apellido. ¿Qué pasa aquí? A menudo se compara a los líderes con los entrenadores, ¿verdad? Yo en la Biblia no veo ningún entrenador. Los entrenadores sabéis que se ocupan de que el equipo haga su trabajo, ¿verdad? Luego se les echa la culpa o no y demás esas cosas. Pero no salen al juego, no salen al campo a jugar, ¿verdad? En la Biblia no hay de esos. En la Biblia hay de los que van delante. Tú ves delante. Ahí delante de nosotros va el Señor, ¿verdad? A la cruz. Y con Él fueron delante todos aquellos que Dios dispuso que por un tiempo condujeran de alguna manera a su pueblo. Pues así es la elección del Señor para aquellos que temporalmente, siempre temporalmente, animan a su pueblo y lo conducen. Y es curioso que a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia de Israel y de la Iglesia, aquellos, como dijo Cristo, ¿no?, que quieran ser los grandes, los mayores, los jefes, tendrán que ser primero los últimos, los siervos. Los que se entregan, los que ponen sus vidas al servicio de los demás. Otro asunto que tiene que ver con el texto de hoy. Hemos hablado del Dios que es reconocible, del Dios que elige, empuja y sostiene a personas como tú y como yo, que en un momento dado cogen una visión y la saben transmitir por la gracia de Dios. En tercer lugar, Dios utiliza también todo aquello que ha hecho y ha dicho en el pasado, ¿verdad? Si pudiéramos ir a fondo y tener tiempo suficiente para pasar viendo versículo por versículo, nos daríamos cuenta de cómo se esforzaron, pero creo que nos ha quedado a todos muy, al leer el texto, muy claro, cómo se esfuerzan en hacer las cosas tal como se hacían. Empieza diciéndonos este texto que querían hacer las cosas como las ordenó Moisés, que era, ¿qué?, siervo de Dios. Y después siguen diciéndonos el texto cómo iban observando exactamente tal como Moisés había transmitido, y tal como se había transmitido desde tiempos de Moisés, exactamente las fiestas, las celebraciones, los sacrificios, los calendarios, intentando cumplir con todo aquello que Dios ya había revelado de sí mismo. Y también nos llama esto a nosotros a reconocer la palabra de Dios, si es la palabra de Dios lo primero que gobierna y que recordamos y que tenemos presente en nuestras vidas. O es mejor las palabras de los hombres, lo que otros dicen, lo que otros hacen, lo que otros sienten, lo que otros piensan. ¿Cómo somos de estrictos y de regulares en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios para saber cómo Dios ha enseñado y ha dado instrucciones tan precisas para seguir y para vivir vidas santas delante de Él? Animados por el profeta Ageo, y luego veremos también en otra ocasión por Zacarías, cómo el Señor sigue dándoles palabra. Pero aquí ellos se esfuerzan por cumplir todo aquello que Dios ya había anunciado, que ya había dicho como que eran sus deseos, ¿verdad? ¿Cómo sirven las fechas y las efemérides en nuestras vidas para darles sentido, para darles valor? ¿Recordamos todo aquello que ha pasado en el pasado, en nuestra propia vida, y nos da eso valor y nos da eso actitud de acción de gracias? ¿O por el contrario, nos olvidamos, como el niño cuando su papá le ha comprado lo que ya había insistido mucho en darle, ¿no? Y ya se olvida, ya es un derecho que ha adquirido, ¿verdad? Ahora voy a por lo siguiente. ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios? ¿Hacemos memoria de todo aquello que Él ya ha hecho en nuestras vidas? ¿Vamos a su palabra constantemente para recordar y grabar aquello que ya sabemos de Él? ¿O por el contrario, vamos pasando páginas, ¿verdad? De los libros y de nuestra vida, olvidándonos de lo que ha pasado y solamente enfocándonos en aquello que nos llega en el momento, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí mucho para reflexionar en ese sentido como iglesia, ¿no? ¿Qué ha hecho el Señor con esta congregación? ¿Qué ha hecho Dios con su iglesia desde que nació, desde que apareció en el mundo, desde que llegó esa creación nueva? ¿Hasta dónde nos ha llevado y hasta dónde nos va a llevar todavía? Es importante que tomemos esta visión, ¿verdad? Cuando estamos a punto de dar pasos como los que vamos a dar, de irnos a otro local, de empezar una vida de iglesia nueva, ¿no? ¿En qué me voy a fijar, ¿no? En los miedos que tengo de todo lo que puede llegar, de todo lo que podemos no poder superar, o en todo aquello que Dios ya ha demostrado que puede hacer a través de su pueblo, a través de su espíritu, ¿verdad? En nosotros. ¿En qué vamos a confiar? Y vemos también en este pasaje cómo restauran de inmediato la alabanza y el culto a Dios. Aún no estaban las paredes del templo hechas, y ellos llegan y lo primero que hacen, después de haber sido sacudidos por la palabra de Dios y por lo que Ageo les dice, van y edifican el altar. Hablo del altar porque nuestro altar ahora es esto que tenemos aquí delante. No podemos olvidar que es en el partimiento del pan donde los cristianos, donde la iglesia se junta, se une, se integra de una manera irreconocible para cualquier otro grupo, para cualquier otra práctica o filosofía o lo que sea que queramos, con lo que se le quiera comparar al cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y Cristo está presente, tal como Él se anunció y se quiso hacer presente entre nosotros cada vez que hacemos memoria de Él. Con el pan y el vino. Así que aquellos hombres querían hacer cuanto antes real aquello que les unió como pueblo y que también nos une hoy, y es el altar al Señor. El altar en el que se hacían los sacrificios, el altar en el que se reconocía la diferencia, la distancia entre el ser humano y su creador, y donde se adoraba, donde se daba la gloria al Señor. El motivo que les había llegado hasta allí era restaurar el culto a Jehová, el culto a Dios, su templo y su ciudad. A lo mejor había gente que les había intentado convencer de que primero hicieran las murallas, ¿verdad? Por aquello de protegerlo todo. Pero llama mucho la atención que ellos van y edifican el altar. A pesar del terror que tenían de todos los habitantes que había alrededor. No tenemos mucho tiempo para pararnos demasiado, pero quería que terminásemos con una breve meditación en esta última, en este último pasaje que dice en el pero, ¿no? Está casi casi al final del texto. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban. Estamos ante otra consecución, ¿no? Que es conseguir no solamente el altar, sino también empezar a echar los cimientos del templo alrededor del altar, ¿verdad? Pues nos dice el relato aquí que todo el pueblo, al ver que se habían echado los cimientos, también prorrumpió en grandes alabanzas, cánticos, ¿verdad? Nos nombra aquí a los de Asaf, al grupo de alabanza, ¿verdad? Es decir, podríamos traducirlo fácilmente al contexto que tenemos hoy, ¿eh? El grupo de alabanza, los pastores, los ancianos, los diáconos, los niños de la escuela dominical, todos adoraban al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo, pero, la botella estaba medio vacía también. No solo estaba la botella medio llena. Muchos diréis, hombre, qué exagerados, ¿no? Si solo se habían puesto los cimientos, ¿eh? Pero sabéis que los cimientos son la base sobre la que se va a edificar el edificio. Y viendo los cimientos, los expertos y los que saben, ya se imaginan, ya inmediatamente saben el tipo de edificio que va a ir ahí, ¿verdad? Y aquellos que habían visto echar los cimientos de otro templo, viéndolo, veían que la botella estaba medio vacía y lloraban amargamente. Dice el texto que entre los llantos de unos y las alabanzas y los cánticos de los otros no se sabía muy bien qué pasaba ahí, pero se oía un clamor impresionante, ¿no? Algo se estaba moviendo delante de Dios. Y es que mucha gente piensa que los que ven la botella medio vacía son personas negativas, que no hay que contar mucho con ellas, ¿no? Porque al fin y al cabo, hombre, ya que estaba la gente tan animada, pues para qué ponerse a llorar y a decir, oye, pues menudo templo, comparado con lo que habíamos visto nosotros, ¿verdad? También decimos lo mismo que antes con los cobardes. Aquí en esta sala, si fuéramos sinceros e hiciéramos una pequeña encuesta, encontraríamos de los que ven la botella medio llena y de los que ven la botella medio vacía. Porque así Dios sabe que somos, así nos conoce. ¿Y entonces qué? ¿Desechamos a los de la botella medio vacía? Es una realidad. Y los dos grupos hacen falta en la obra de Dios, ¿verdad? Los dos grupos. Por más que a unos les pese la actitud de los otros. Y por más que a unos quieran tachar a los otros o de excesivamente confiados y en fin, ilusos, como a los otros que quieran tacharles de aguafiestas y de personas sin fe, de personas sin visión y de gente que no aporta, ¿verdad? La historia nos enseña, y la historia de la Iglesia también nos enseña, que sin la potencia y el entusiasmo de aquellos que estaban en un éxtasis, ¿verdad?, de gratitud y de adoración, pues las cosas no habrían seguido adelante tampoco, ¿no? Pero fijaros, aquellos que lloraban, aquellos que añoraban el templo de Salomón, fueron los que subieron el listón. ¿Cuántas veces nos conformamos con sacar? Bueno, los que estéis muy lejos de los exámenes a lo mejor ya no os acordáis, pero si hacéis un poquito de memoria os acordaréis. Con el 5 pelado. ¿Os acordáis del 5 pelado? ¿Eh? ¡Qué bien! He aprobado. Ya tengo todo el verano por delante. ¿Eh? Y te decía tu padre o tu madre. Pero muchacho, si has estado a punto de caerte por un precipicio y de pasarte todo el verano estudiando, ¿no? Los que ven la botella medio vacía elevan el listón. Si aquel templo salió como salió, fue también por los llantos de aquellos que añoraban el templo de Salomón. A todos los utilizó el Señor, porque todos estaban a una, como decía al principio el pasaje, como un solo hombre, ¿verdad? Cuando subieron allí, y todos tenían el propósito de que el culto a Dios fuera restaurado y la adoración fuera de nuevo vista por las naciones, ¿verdad? Así que es Dios el que trabaja, es la obra de Dios la que se está edificando, es Dios el que les prometió 70 años de cautiverio, ¿verdad? 70 años de exilio, pero les prometió también renovación, restauración, avance y visión como nunca iban a poder ver, incluso antes de los tiempos de Salomón. Es Dios el que está avanzando la obra. A nosotros nos utiliza con nuestras miserias, con nuestras grandezas, con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos. Cuando lo ponemos a su servicio, Él nos utiliza. Pero es la obra de Dios, es otro de los grandes mensajes que tiene el libro de Esdras, pero especialmente este capítulo, ¿no? A menos que aceptemos el papel sobrenatural y omnipotente que Dios juega en ella, la obra de Dios es inexplicable. La redención, los cielos nuevos, la tierra nueva, todo lo que está por llegar es inexplicable si confiamos en las personas, en la iglesia, en el pueblo de Israel tal como eran. Sin embargo, cuando estamos ahora pues viendo, intentando seguirle la pista al cristianismo, ¿qué ocurre? Pues ocurre que cada vez la palabra se extiende por más países, que cada vez más personas conocen al Dios de los cielos y la tierra, conocen al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también se ve como todo aquello que fue anunciado por los profetas y después por los apóstoles y por el Señor va dando sus pasos hacia el final de la historia. Y muchas veces no somos conscientes de ello porque estamos con una visión muy pequeñita, ¿verdad? Y estamos viendo que los problemas que tenemos del día a día, ¿verdad? Y eso no hay que renunciar a ello, no estamos nosotros predicando el olvido, ¿verdad? El no ser conscientes de la realidad. Pero sí predicamos a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, ¿verdad? Así que nuestras vidas tienen que estar orientadas también por esa visión a largo plazo, ¿verdad? Es el Señor el que nos dice, desde la tumba vacía, y desde las palabras de los apóstoles y el testimonio de los apóstoles, el que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, ¿verdad? Entraré con él y cenaré conmigo, ¿verdad? Cenaré con él y él conmigo. Y es él mismo que nos invita a que nos pongamos en marcha, a que sigamos con nuestra vida de victorias, con algunas derrotas, pero con esa perspectiva de llegar y de adorar por el camino, como estaban haciendo ellos. Cada paso que daba el pueblo en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del altar, en la reconstrucción, en el echar los cimientos, había adoración, había alabanza, había proclamación del poder de Dios. Vamos a leer el capítulo 2 de Ageo, porque también trata con el final del 3. Y así me despido con este capítulo. el día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. El día 21 del mes séptimo. Iros a la cronología del capítulo 3 y veréis exactamente cómo. Dice: pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Os acordáis los que lloraban? Pues aquí están contestados. ¿Queda alguien? ¿Qué os parece ahora? ¿No la veis como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy con vosotros. Afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de vosotros conforme al pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Yo soy el Dios que os sacó de Egipto, no lo olvidéis. Yo soy el Dios que pacté con vosotros daros una tierra que fluye leche y miel y haceros testigo a todas las naciones y bendición a todas las naciones. Soy yo. Yo soy. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de mí? Es como si estuvierais. ¿Os acordáis de mí? No temáis, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí. Y así llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Que Él nos bendiga. De los símbolos, a recordar lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, de morir por